Nosotros en la voladora somos muy poco esquemáticos, entonces en este textículo que les voy a leer ahorita vienen algunos de los puntos que están a discusión y se lo voy a entregar, por supuesto, a Su para que se lo lleve. Les hablo a nombre de los compañeros y compañeras de la Voladora Radio. Nosotros somos un pequeño, muy pequeño de hecho, colectivo de comunicación comunitaria y alternativa en Amecameca, Estado de México. De entrada nomás le agradecemos mucho al delegado Cero y a la otra campaña la visita que nos acaban de hacer hace rato, porque en la historia de abandonos que tiene nuestra comunidad, el de la otra hubiera sido el más profundo. No por otra cosa, sino porque, como ustedes mismos lo vieron, a muchos de los que ahí somos, nos hacen falta espacios para vernos, para conocernos, para organizarnos. Estamos seguros que todos los adherentes de la otra en Amecameca no dejaremos de aprovechar este impulso para llevar adelante nuestras luchas, que como ustedes vieron no nos faltan y cuanto menos nos sobran. Nosotros en La Voladora somos adherentes, pero nos definimos más como adhesivos. Somos adherentes desde que inició la otra, y somos de los adherentes así como públicos, porque llegamos a la conclusión, compañeros y compañeras, de que no tenemos nada que perder al serlo, y sí tenemos todo que ganar. Y pues por eso, además de ser adherentes, decidimos ser adhesivos. Pero para explicar esto de los adhesivos, les tenemos antes que contar una historia cortita nomás, para que nos entiendan. La bronca que tenemos en La Voladora es que el que no es poeta es antena de radio, así que ya se imaginarán. La historia no se remonta al inicio de la radio con Marconi, ni siquiera al inicio de La Voladora, sino recientito nomás, el 10 de septiembre del 2003. En ese entonces llevábamos de manera casi ininterrumpida 3 años transmitiendo de manera, digamos, ilegal en la comunidad de Amecameca. Nosotros decimos, que ilegal, pero legítima, porque lo hacíamos ya con la convicción de ser cada día una radio comunitaria y alternativa. Hay días que medio nos sale y otros que medio la cagamos, pero así es todo en este mundo. Ese día, compañeros y compañeras, llegaron 2 inspectores de la SST con 20 policías armados, quebraron el candado de la puerta, se metieron a la radio y nos informaron muy cordialmente, con sus cámaras de video y su orden de cierre en nuestras caras, que venían a cerrar la radio. Nosotros primero como que dijimos, ah, chinga, ¿cuál radio? Mientras las compañeras valientes hacían un cordón de seguridad alrededor de la cabina, no dejaban entrar a los autoridad y sacaban por la barda de atrás el transmisor de la emisora. Desde entonces tenemos 2 cosas muy importantes que recordamos. Primero, se fundó un coro de la radio que se llama La Valla Humana, que eran las 3 compañeras que hicieron el cordón de seguridad. Y nos acordamos, bueno, yo me acuerdo, que ese día yo estaba en Cancún, dicen las compas que dorándome las nalgas, pero la neta es que a esa mismita hora estaba con los demás compas de los medios libres y alternativos haciendo la cobertura de la cumbre de la OMC en Cancún, viendo morir a esa mismita hora, se los juramos, al compañero Lee Kyung-hae, campesino coreano que decidió tomar su vida en la valla del kilómetro cero en protesta porque la OMC lo había arruinado. Y cada vez que nos acordamos de eso, se nos encuera el chino. Pero luego nos decimos que algo había ese día en las estrellas y pues ni modo. Luego de ese operativo pasó algo bien raro, pero bien raro. Resultó que al día siguiente salimos en un chorro de periódicos y luego a la semana salió un desplegado firmado por 600 organizaciones nacionales e internacionales repudiando el intento de cierre de la radio y luego hasta salió un comunicado de la CIRT, que es el club donde se juntan a cagarse en el espectro radioeléctrico los poderosos de los medios, diciendo que nos cerraran, que el Estado de Derecho estaba por encima de cualquier cosa y que ellos aplaudían el intento de cierre del SST. Total, que nuestros 15 minutos de fama nosotros de plano no los entendimos, porque la pregunta nuestra era, chale, pues tanto pedo por una radio de 30 watts en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas. Y pues que se viene la negociación. El gobierno federal insistía en que éramos unos delincuentazos. Nos amenazaron con órdenes de aprehensión contra mí, contra la compañera Vero y el compañero Pasto, y luego que se vienen las organizaciones y que nos ayudan a decirle a los del gobierno que le hicieran como quisieran, que nosotros no íbamos a pagar la radio, y luego que el gobierno dice que si no la pagábamos que nos íbamos a la cárcel, y luego que nos unimos con otras radios comunitarias y que le decimos al gobierno, pues si no se puede transmitir sin permiso, pues es su pedo, o nos das permiso o vas a seguir teniéndonos sin permiso. Y total pues, que se inicia la negociación en serio, o más o menos en serio pues, para nosotros y otras 10 radios comunitarias. Ya en la negociación nos decían, están bien pendejos y creen que les van a dar el permiso, pinches comunistas. Ustedes pasan comunicados del subcomandante Marcos y hablan de puras cosas subversivas. Y aquí entre nosotros, la neta, pues hasta nos sentíamos bien orgullosos, ¿no? Imagínense que cuenta la leyenda que el Azcárraga Milmo en persona, dicen, fue a ver al entonces secretario de Gobernación y le dijo, ¿cómo que le van a dar permiso a esas radios que no ven que son parte de la conspiración comunista? Y nosotros nos esperamos 1 año y medio. Y decíamos, no, no nos lo van a dar. Cuando veíamos que salían los permisos y a nosotros nomás nada. Pero nosotros necios, pues seguíamos con puro zapatismo en la página de internet y con los comunicados del SUP al aire, pues faltaba más. Si de todos modos ni nos la iban a dar. ¿Y qué creen? Que nos lo dieron. El 9 de mayo del año pasado, no sabemos todavía si como regalo del Día de las Madres o como mentada de ídem, pero que nos lo dan. Y nosotros nos quedamos, la neta nos quedamos pensando, ¿y ahora qué pedo? Un chorro de gente nos aplaudió que le habíamos ganado al gobierno, que qué chingones. Y otros nos decían que pinches agachados, que qué vendidos, que les habíamos dado las nylons, que por no decir otra cosa, pues. Y nosotros, la neta, seguíamos pensando, ¿y ahora qué pedo? Ya sé que ya lo había dicho, pero es que nos lo preguntamos un chingo de veces. Y mientras nos lo preguntábamos, que se aparece la otra campaña y la sexta declaración, por supuesto. La respuesta a nuestra trascendental pregunta era esa. La otra campaña nos dijo bien clarito qué pedo. Y nos adherimos como adhesivos porque nos dijimos, nos están llamando a amplificar las voces, nos están llamando a abrir oídos, nos están llamando, pues. Sub, compas, le entramos no solo por nosotros, sino por todos los que se pueden juntar. De ahí lo de adhesivos. Pero unos decían que con una mano le sobábamos los huevos al gobierno y con la otra al SUP. Les juramos que así decía un anónimo que llegó al correo de la radio. Otros nos decían que no tienen miedo de que les quiten su permiso. Y otros de plano nos decían que qué pinches comunistas, pero eso ya nos acostumbramos. Nosotros decimos, compañeros, a ver, que vengan y nos lo quiten. Cada día de radio en La Voladora es un reto, es ese reto. Cada vez que las voces de ustedes, los adherentes de la otra campaña, salen al aire en La Voladora, es ese reto. Si nos lo quitan, la volvemos a prender, pero la neta no queremos que se atrevan, compañeros, porque saben que no estamos solos. Y por otro lado, respetamos a los que nos increpan que para ser libre no hay que pedir permiso. Los respetamos, pero también queremos pedirles a todos los compas que lo hacen, que no nos definan por eso el permiso, sino por el trabajo que hemos hecho durante 6 años. Nosotros tampoco definimos a los compas que hoy nos critican por el permiso, por el hecho incontrovertible de que ninguno de ellos dijo nada cuando estábamos bajo el ataque del gobierno. Porque la neta, pues somos compañeros y no somos infalibles. Nosotros creemos firmemente en la autonomía de cada adherente y por supuesto nos remontamos al punto 7 del plan La Realidad Tijuana para hacerlo. Nosotros los voladores y voladoras queremos hoy nomás pedir 3 cosas a la otra campaña. Serían casi como nuestras 3 aportaciones para la reflexión en esta reunión. Primero, compas, que aprendamos entre los adherentes a compartir ideas. Porque a nosotros a veces nos parece que más que acostumbrados a compartir ideas, estamos acostumbrados a confrontarlas. Y a veces cuando se trata de confrontar ideas, pues ni nos fijamos en las ideas, sino que nos fijamos en cómo descalificar a los que queremos confrontar. Y eso es lo mismito que hacen los que nos chingan a nosotros. Seamos civiles y pacíficos entre nosotros mismos y reconozcamos la diversidad de los que ya estamos aquí para reconocer la diversidad de los que puedan venir. Segundo, compas, decirles que a todos nos acaban de chingar con la ley Televisa. A todos, no nomás a las radios comunitarias. Seguramente ya oyeron hablar de eso. Y que algunos adherentes nos han acompañado a las protestas y que se los agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero que ahí también hace falta organizar la indignación porque nos privatizaron el espectro radioeléctrico que, aunque no se vea, también es un recurso natural de todos nosotros y, por desgracia, uno de los más limitados y finitos que existen. Nosotros hemos insistido e insistimos ahora que si hace falta más información la circulamos. O pueden visitar la página que pusimos que se llama noalaleytelevisa.org, donde se da información muy sencilla para entender cómo está esta bronca del espectro radioeléctrico. Nosotros creemos que esta lucha en contra de la ley Televisa y en contra de los oligopolios de la comunicación también es anticapitalista. Tercero, compas, que usen los medios comunitarios, libres, alternativos, o lo que, como los quieran llamar, pues. No nomás los consuman, úsenlos, háganlos suyos. Creemos que la coordinación que hemos ganado en la otra campaña, debería continuar, porque si no lo saben, hay una lista de coordinación de medios alternativos, libres y lo que sea, que se llama Medios por la Sexta, que la neta está bien chingón, con una gran diversidad de voces, y que estamos tratando de dar la mayor cobertura que podamos a todas las acciones de la otra campaña. Entonces, creemos que esa coordinación que hemos ganado en la otra campaña debería continuar, porque sí, como lo dijo el mismo SUP, en esta primera parte de la otra campaña somos la columna vertebral. Yo creo, y me atrevo a decirlo a nombre de La Voladora, que aspiramos también a convertirnos en la garganta de la segunda parte y de la tercera y de las que sigan. Yo no me atrevo a pedirles nomás que nos den facilidades para hacer nuestro trabajo como medios alternativos. Dénosla, pues, pero no nomás eso. Úsenos, úsenos, aunque se oiga sexy, pues. Úsenos como lo que somos, medios, como los amplificadores de sus voces y sus luchas, porque si no, nos quitan un pedacito de nuestro sentido. Y cuarto, porque siempre llega un cuarto inesperado. Los invitamos a todos y a todas a la inauguración de La Voladora el 20 de mayo, particularmente, por supuesto, compas, ustedes en la zona oriente, nos harían un gran honor acompañándonos el 20 de mayo. Se inaugura la radio, se inaugura la biblioteca y la Casa de las Voces, que es un proyecto conjunto que tenemos con la Fundación Orfila Sejourné. Se inaugura el archivo, también Orfila Sejourné. Es una inauguración de nuestra esperanza, es una inauguración después de 6 años, compañeros. Así que no es una inauguración cualquiera, es una inauguración sexta, es una inauguración. Compañeros, ha sido un honor estar aquí con ustedes, y nos atrevemos a llamarlos así porque nosotros no necesitamos permiso para ser sus compañeros. Nada más para terminar, les contaba que tenemos un archivo ahí muy, muy interesante, muy importante. Les voy a enseñar esta foto, que es una foto pues, medio chiquita, pues, y se ve ahí un chavo, ¿no? Como agarrando una estela maya. Yo cuando vi primero esta foto dije, pues, ¿este chavo qué onda, no? Este chavo es Ernesto Che Guevara, en Guatemala, en 1952. Esta foto se la queremos entregar al SUP, de parte de La Voladora Radio, de parte de la Fundación Orfila Sejourné, para que se lo lleve a los compas, y que le diga a los compas que eso que a veces pareciera que nada más es el rostro turístico del legado de los mayas que dicen que hicieron cosas allá y que pareciera que ya no existen, deja un legado importante en la banda que después agarra y se levanta, ¿no? Que después agarra y hace las revoluciones. Y por supuesto, esta foto pues va con copia, tenemos la copia en el archivo, no hay bronca, entonces esta no es el original, pues, ¿no? Gracias, compañeros.